Bueno, Ángeles, cuando ha parado la lluvia, al menos acá en el centro, y está Sí. queriendo hacer fuerza un poquito el sol, ¿no? Para abrirse camino, ya tenemos a nuestro hombre en Europa en contacto. Me gusta llamarle así, le da como una aureola de Sí. espía, ¿no? Una cosa Yo de. me lo imagino con de sobre todo Exacto, con el exacto. cuello levantado, un gacho, Y con una una libretita, pipa. con una libretita Sí, tomando y una apuntes. libretita. Ustedes han visto muchas películas, ¿eh? Muchas Sí, antigua, películas. ¿no? Muchas Seguro. películas antiguas. Seguro. No, Porque los le de necesito alguna ahora serían información. Hace distintos, los espías. un sol horrible de 28 grados y acabo de estar en una movilización muy grande que ha habido en favor de la salud pública, que como en todos lados la globalización está arrastrando todo el tema de la salud hacia el campo privado y bueno, hoy se concentraron muchas organizaciones para eso, para la defensa de la salud pública que en todos lados, como digo, está sufriendo un zarpazo por parte de los que intentan hacer negocio también con la salud. Mirá vos. Bueno, Jorge, por supuesto que la información es, ya ahí arrancaste con una, sin duda importante, Sí. y hay varias más que vos nos señalabas, para empezar por Italia y el fascismo, que de esto venimos hablando, lamentablemente hay que estar Sí. hablando porque no Sí. cesa, ¿no? La presencia No, del no nos fascismo en la debemos calle. cansar porque, claro, los que conocimos, aunque yo estaba en la adolescencia, pero los que conocimos la llegada Sí. del fascismo en Uruguay, tenemos digamos, la perspectiva histórica de lo que fueron los 2, 3 años antes, ¿no? De una ofensiva muy grande. Pues yo creo que se repite, María Ángeles, un poco los esquemas, ¿no? Es decir, que hay una presencia neofascista muy grande en las organizaciones, en las calles, que han incrustado ideas de ellos en organizaciones políticas, digamos, que hasta este momento no eran fascistas, sino simplemente de derecha, de centro-derecha, incluso me atrevería a decir socialdemócratas. Todo el tema de eso de migración, por ejemplo, hoy lo que es el marco legal institucional defiende ideas que hasta hace 10, 15 años eran inimaginables, ¿no? ¿Por qué resalto lo de Italia? Porque es una noticia muy importante que esta semana el Parlamento italiano ha decidido condenar y empezar porque es un trámite largo, la ilegalización de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva es una organización fascista, heredera y directa de las organizaciones creadas por Benito Mussolini, y bueno, que tuvo digamos, su andar último el día 9 de octubre, cuando recordarán que asaltaron la sede de un sindicato en Roma, provocando eso, heridos, y bueno, descubrieron parte de la población italiana que estaba dispuesta. Bueno, eso ha repercutido a nivel legislativo y organizaciones, ojo, del centro izquierda o del centro derecha, han apoyado una moción para empezar la ilegalización de esa organización fascista. Aparte, no va con matices, es decir, en otras ocasiones, por ejemplo, el Parlamento Europeo quiso, para compensar, quiso ubicar al movimiento comunista a la par que el movimiento fascista, para que todos votaran en contra de ellos, ¿no? Equiparando, eso es una barbaridad. En este caso en Italia no, es decir, se habla claramente de organizaciones de corte fascista. Al centro derecha le interesa, y ahí está la jugada, mucho, mucho que se ilegalice, porque hay dos organizaciones de corte de extrema derecha, rozando ahí el fascismo, que compiten electoralmente, y uno de ellos es una tal Meloni, se llama Hermanos de Italia, Fratelli Italiani, que las encuestas le están dando, hay un 10, 12, 14% que puede ser decisivo a la hora de conformar un gobierno de derecha y de extrema derecha. ¿La derecha por qué vota a favor de la ilegalización del fascismo? Porque hace sus cuentas, sus sondeos electorales y ve que el 90% del electorado que podría tener organizaciones, como digo, de corte de extrema derecha, fascistas, los votarían a ellos, a candidatos, digamos, de derecha, de centro derecha. Entonces, si no se pueden presentar los otros, me votan a mí. Es muy viejo eso. Pero lo que ha hecho en la realidad es que el Parlamento, en toda su extensión, en todo su arco parlamentario, ha hecho que ha votado por la ilegalización de Fuerza Nueva. Esto abre un marco dentro de la Unión Europea. Hay muchos vasos comunicantes entre cualquier parlamento de cualquiera de los 27 países de la Unión Europea con la propia, con el propio Estrasburgo, con la propia Unión Europea, y puede que tenga un andamiento general, es decir, que ese movimiento fascista, que como decíamos al principio, está en pleno avance social, pueda tener un recorte con varias ilegalizaciones. Que es todo un tema para tratar, porque que se le legalice no significa, y se les prohíba no significa que desaparecen. Es decir, que está el caldo de cultivo cada dos por tres, y Hernán, que le gusta el fútbol también, lo sabrá, que ahí siempre hay algún jugador de fútbol, algún director técnico que en Italia, tal, que hace el saludo fascista, como pues ahí va algún equipo de fútbol, que por bueno, los más futboleros, como el Lazio italiano, que es absolutamente un espacio de organización fascista. Y de hecho el clásico capitalino, el Roma-Lazio, el Lazio concentra a toda la gente de ultraderecha y que va haciendo, digamos, gala de con uniformes y con gestos absolutamente neofascistas. Quiero decir con esto de que el fascismo está presente, hasta hace 20 años no hablábamos de él, pero ahora lamentablemente sí, y creo que prohibirlo está bien, que no se puedan organizar está bien, que sea ilícito, pero va a ser más complicado la erradicación. Sí, claro. ¿Y en qué temas se apoya el fascismo para ir volviendo? Digo, aparte de elegir, como esto que vos decías, el jugador de fútbol, figuras de ese Sí, tipo, sí, sí. Pero ¿en qué temas? Como en una época se hay apoyaron tres, en dos o el tres temas, desempleo. dos o tres temas fundamentales. El odio al emigrante, es decir, con argumentos absolutamente soeces, de tipo que nos están quitando el trabajo y que se vayan a su tierra. Otro es la defensa de la patria como un ente un poco abstracto, siempre son todos muy, muy abanderados de las consignas patrióticas. En muchos casos el tema también religioso, es decir, como los emigrantes en su mayoría son musulmanes, están poniendo, Claro. dicen ellos, poniendo en cuestión la sacrosanta tradición romana y católica, ¿no? Ese es otro de los apoyos importantes. Es decir, que tienen cuatro o cinco argumentos, digamos, de peso a nivel muy populachero, y digo esto con todo el desprecio, que engancha con alguna gente. Es decir, que no tengo trabajo y es porque el de Nigeria me lo quitó, se burlan de mi país y de mi religión, entonces saco la bandera de la patria y el fascismo y salgo a la calle. Es tan simple como eso. El fascismo, lamentablemente, nunca se caracterizó por grandes concreciones ideológicas, y todos, y esto tampoco es una novedad, virulentamente anticomunistas, es decir, es otro de los Ajá, puntos, digamos, claro. que los une como factor, digamos, determinante. ¿Por qué? Porque los comunistas hablan de lucha de clases y ellos dicen que eso es una barbaridad, que hablar de clases Claro. sociales no lleva a ningún lado. Es decir, nada nuevo, pero apoyos fuertes y sólidos desde el punto de vista de la interpretación que incluso dentro de la clase obrera se hace. Y aquí tengo que decir algo, por ejemplo, en los suburbios, son las ciudades adyacentes a una ciudad que hay emblemática y que preocupa mucho en Europa, que es Marsella, todos los extrarradios, todo lo que es la periferia del centro de Marsella, desde hace muchos años, desde hace 30 años para acá, fueron habitados poco a poco por emigrantes, eso es la verdad, tanto de carácter africano como de Oriente Medio. Y justamente y casualmente en Marsella es donde tiene uno de los epicentros más importantes del fascismo, como te decía antes, por la reacción, y nunca mejor dicho la palabra, como reacción a la llegada de migración. Y eso es una contradicción en contrasentido, porque muchas veces han descubierto empresarios ligados a la extrema derecha, al fascismo francés, que en sus fábricas, en sus empresas tenían emigrantes, por supuesto ilegales, por supuesto sin papeles, y por supuesto explotados 18 horas al día por miseria de sueldo, ¿no? Esos mismos luego iban al Parlamento a hablar mal de los emigrantes. Es decir, el fascismo es eso, ¿no? Bien, el tema de la pandemia, como le dicen ellos, y las vacunas, ¿ha entrado también como campo para el Ha fascismo? entrado también, lo que pasa es, claro, ha entrado también, lo que ocurre es que en este caso el tema de la pandemia, o como queramos llamarlo, es bastante más transversal. Y la gente que, bueno, que no reconoce el tema de la vacunación y tal y cual, y no profesa el fascismo como ideología, dicen y denuncian que los sectores de la ultraderecha quieren apoderarse de esa idea. Te explico por qué. Porque hoy, por ejemplo, y mañana en Grecia, los trabajadores de la salud, que están muy ligados en general al Partido Comunista Griego, porque la mayoría ahí es el sindicato PANE, que es el ya más cercano al Partido Comunista Griego, convoca una huelga en la salud, que va a ser, porque ahí tiene mucha influencia mayoritaria, y el tema es que no aceptan que sea la vacuna obligatoria. Entonces, por eso es un tema más complejo. Es cierto que la extrema derecha sí se apodera de esa realidad y lo utiliza, digamos, dentro de ese movimiento. Pero recuerdo hace un par de meses una movilización muy grande en Berlín, donde en realidad eran cinco movilizaciones contra las vacunas, pero había esas de todas las pieles, es decir, había gente ligada a la ultraderecha y otras organizaciones de tipo, digamos, revolucionarios de izquierda. O sea que es un tema más transversal, Angelina. Está bien. Pasamos a Polonia y la Unión Europea. Están reunidos, Sí. hay debate. ¿Por qué es este tema? Claro. Polonia, como siempre decimos, casi todas las semanas es un gobierno absolutamente reaccionario, de extrema derecha, junto con Hungría y Ucrania, no me canso de resaltarlo, porque no nos debemos acostumbrar al hecho de que la extrema derecha, muy extrema, gobierne con total tranquilidad y total legitimidad. En estos tres países, es decir, gobiernan ellos. Y bueno, en el caso de Polonia, decíamos hace una semana que, y durante toda esta semana ha sido tema, y por eso lo he resaltado, no quieren aceptar las decisiones de la Unión Europea en algunos campos, por ejemplo, en el tema de derechos para las personas LGTBI, o el derecho de varios derechos laborales de mujeres, cosas absolutamente básicas casi y de sentido común. Ellos se niegan a aceptarlo porque dicen que la legislación polaca está por encima de la legislación de la Unión Europea. Genera una contradicción tremenda y bueno, Europa está realmente bastante conmocionada al resto de la Unión Europea por dos razones, ¿eh? Porque una ruptura de Polonia con muchos millones, 70 millones de personas que habitan Polonia, desde el punto de vista de los mercados, es una muy mala noticia. Pero aparte, ahondaría el hecho de que Polonia pudiera irse de la Unión Europea, ahondaría que inmediatamente Hungría podría seguir los mismos pasos. Claro. Y está muy cercano el hecho de que Inglaterra se ha ido hace meses. Entonces, para la Unión Europea se digiere muy mal la posibilidad de que haya países como Polonia que estén en el alambre, en el límite de poder romper con la Unión Europea. Y han estado toda la semana el gobierno polaco, distintos ministerios, con consejeros de la Unión Europea reunidos para ver cómo deciden el intríngulis. Resulta que Polonia no va. Aparentemente no va a ceder en el tema de primar su legislación sobre la Unión Europea y la Unión Europea está buscando una salida de conveniencia para evitar lo que te acabo de decir. Es decir, no pueden soportar, la Unión Europea sería demasiado golpe que países, aunque estén gobernados en este momento por la extrema derecha, pudieran avanzar la posibilidad de salirse de la Unión Europea. Sería un golpe demasiado duro, que la propia presidenta de la Unión Europea, la von der Leyen, ha comentado que no sabemos si la Unión Europea se podría re recuperar de tamaño golpe, ¿no? Y así están, es decir, Polonia lo sabe y está haciendo un tira y afloja que de todas maneras tendría unas consecuencias tremendas, porque para el resto de los países, por encima de su legislación, está la legislación de la Unión Europea. Manda más Europa que la legislación propia. Que Polonia consiga que su legislación sea más importante o más decisiva que la Unión Europea es un cambio absoluto en toda la realidad de la UE. ¿Y eso los pone más dulces en el tratamiento del tema en la Unión Europea o más duros? Yo creo que va a ceder bastante la Unión Europea. Es decir, que me da la Claro. impresión de que, perdón, aunque saben que Polonia está jugando con sus intereses, por las declaraciones, me miran más que nada las declaraciones. La Unión Europea va a tener que ceder a Polonia y llegarán a un acuerdo, porque como digo, para después de lo de Inglaterra, del Reino Unido, otra salida no la aguanta la UE. Bueno, vamos con otro tema ahora, con otro país que es España, la España en la que estás. ¿Con qué tema entra España en este informe de esta semana? Con Vox también, con la extrema derecha. ¿Por qué? Porque Vox tiene 50 y pico diputados en el Parlamento español, los está utilizando como lo que es, como una organización de extrema derecha. Y bueno, se ha difundido esta semana y es muy interesante el origen incluso de la palabra Vox, de por qué se llaman Vox, que no habíamos mucho caído en por qué, consideramos que era una palabra latina y punto, no poco más, pero no, es mucho más. La prensa española ha publicado esta semana que el Ministerio de Propaganda nazi, desde el año 1900, nazi alemán, desde el año 1933 al 45, el Ministerio de Propaganda, repito, publicaba para todos los países de Europa, traducido al correspondiente idioma, un cuaderno de propaganda absolutamente infame. Donde negaba los campos de concentración y bueno, hablaba de sus cosas, digamos. Y en el caso del que mandaban a España, se llamaba Vox. De ahí saca el tema, de ahí sale el nombre de la organización, ¿no? Cuando fue consultada o preguntada por los periodistas de la cúpula de la dirección de esta organización de extrema derecha, no quisieron responder, que era una manera muy obvia de responder que sí, que está basado en como digo, esa publicación nazi directamente, que por si fuera poco, cuando gana la guerra civil la derecha del fascismo, Franco nombra de embajador de España en la Alemania nazi a un tal Espinosa de los Monteros, que es uno de los máximos dirigentes, sus descendientes, uno de los máximos dirigentes de Vox. Por tanto, parece que cuadra todo, ¿no? Es decir, ellos intentan a veces, se ponen muy enojados cuando se les dice que son fascistas o incluso extrema derecha, ellos dicen que son extremo patriotas, pero no de extrema derecha. Pero esta denuncia, digamos, con pruebas y que no se atreven a desmentir de que hasta el nombre viene directamente de los nazis, los deja en un muy mal lugar. Digo mal lugar para el resto, porque ellos a lo mejor están como muy orgullosos de ser. Pero lo que yo vuelvo a decir, así decía hace unos minutos, que haya una organización de corte y costumbres neonazis con 50 diputados, en este caso en España, nos debería llamar mucho la atención del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cuando nosotros éramos jóvenes, verdad que esas cosas no pasaban. Había sus diputados de derecha, muy de derecha, pero directamente fascistas y que se le escape el brazo en los actos públicos del Sí, brazo para claro. saludar como saludaban los nazis, era demasiado, ya sí, no tienen mucho pudor, y eso habla de una derechización absoluta, yo diría casi en todo el mundo, ¿no? De las sociedades en general. Donde sea que aparezca en el mundo, esto es gravísimo. Y quiero decirte que ayer el diario La Nación de Argentina publicó que está tejiendo el partido Vox de España una Sí, alianza sus anticomunista en América influencias. Latina. El Efectivamente. capítulo en América Estuvieron en Latina, México. seguro. Sí, Está es real. Bolsonaro hijo, Están. está ahí. Claro, viajaron a América Latina, a distintos lugares, Argentina, a México, a Brasil, y ese es real. Pese a que el Diario de la Nación es un diario terriblemente conservador y de derecha, pero es Claro. cierto lo que dice en ese caso, es decir, Vox está en ello, está siendo como aparte de la fuerza económica que tiene, recordemos que 50, imagínate, 50 y pico diputados, lo que hace a nivel económico en una organización de ese tipo, ¿no? Y están extendiendo la idea, por tal, están apoyando a todo el exilio. Tenemos que saber que muchos capitales ricos, pero ricos, ricos de verdad, de Venezuela, en los últimos 2, 3 años se han instalado en Madrid en casas que cuestan, en apartamentos que cuestan de 8 a 12 millones de euros. Y bueno, han creado su propia red muy cerquita de Vox o con Vox, y eso de alguna manera está repercutiendo en la vuelta con respecto a América Latina. Es decir, hay un tejido, como decís, como decís, de la nación. Tejiéndose algo muy fascista, muy de que en todos los países haya representación de su ideología. Y bueno, yo creo que deberíamos estar muy alerta porque cuando ocurren en algunos países, es evidente que Uruguay va a hacer también. Es decir, no hay países en el mundo Sí. que va a quedar en excepción. En este caso están trabajando y ya también se ha denunciado, y bueno, no solo el gobierno cubano, sino también europarlamentarios, que están trabajando de firme para que esa jornada de protesta que quieren hacer en el mes de noviembre en las calles de La Habana, están recibiendo apoyo económico para que puedan hacerse, ¿no? Es decir, hay todo un operativo. Muchas veces de la izquierda pensamos que solo pensamos nosotros. Ellos piensan y actúan. Y lo Sí, hacen a sí. veces con más rapidez de la que nosotros somos capaces de ver, ¿no? Bueno, vamos a tener que estar allí muy, muy atentos, sin ninguna duda. Hay mucha información, además, y ellos catalogan, además, cuál es la situación política, Sí, en este caso en y los América Latina, enemigos, pero. claro, los medios de comunicación enemigos, los militantes se convierten todos en esta época en personas, digamos, enemigos, y ellos lo tienen digerido todo eso, no Exactamente. pierden el tiempo. Bueno, tenemos que volver a la Unión Europea, ¿no? El tema de la energía, Sí. la crisis. Sí, no sabes el lío, no sabías el lío que hay con los precios de la energía, con la electricidad, que como te decía hace unas semanas, la subida de los recibos es espectacular, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, capaz que los países del sur de Europa con mayor potencia, pero lo cierto es que el gobierno español ha propuesto, y no está siendo muy aceptado porque hay demasiados intereses corporativos, que la Unión Europea haga una compra conjunta de gas a Rusia y Argelia. Esto está teniendo complicaciones porque hay empresas que son auténticos lobbies que se dedican a comprar diputados y a comprar de todo relacionado con la energía, que están impidiendo y evitando esa situación. Es un tema para esta semana que entra en la Unión Europea, la compra de energía. Porque hay miedo al frío y al invierno europeo, porque ningún país en este momento, y eso es un dato muy importante, ningún país llega a las reservas, ni por asomo a las reservas que necesitan y que tenían, supongamos, hace un año. Es decir, hay un parón en el envío de energía, de gas en este caso, y esto se conjunta todo con una realidad que está viviendo el planeta, que, bueno, no vamos a ser alarmistas ni nada que se le parezca, pero la cosa como que pinta a veces regular, es decir, hay una crisis real que se está alarmando y que se ve en las imágenes de, como decíamos, de los grandes barcos llenos de containers esperando poder atracar en los puertos. En el caso de Los Ángeles, en Estados Unidos, tienen una espera de casi 10 días para poder atracar. Ha habido una subida de la demanda y eso ha originado que, pese a que hasta ahora, sobre todo la Unión Europea, se tenía gala de tener muy controlada la inflación, ha empezado a subir de un modo notorio. Es decir, los precios, y eso es un tema para nuestro amigo Roca, ¿no? Es decir, cómo la subida de la demanda está afectando a los precios y a la inflación. Es verdad que la pandemia ha tenido algo que ver y que cuando se acabó, por decirlo así, entre comillas, se acaba la pandemia, empiezan a hacerse solicitudes de materias primas que habían estado mucho tiempo paradas, ¿no? Y ese reinicio de las industrias que estuvieron, como digo, paradas, trae consigo un parón que no se es capaz de abastecer. Por darte un dato interesante, uno de los mayores comercios que hay es el que se produce entre Shanghái, digo, a nivel marítimo y de containers, entre Shanghái en China y Los Ángeles en Estados Unidos. Para darte un dato definitivo, el container hace un año costaba más o menos $3.700. Al día de hoy, si lo querés contratar por ese mismo espacio, Shanghái-Los Ángeles, está costando 17.000, es decir, 5 veces más. Eso va a repercutir, evidentemente, en las cosas que traen dentro del container, ¿no? Es decir, todo lo que trae, que es Clarísimo. todo, porque Asia está suministrando de todo a los países desarrollados del ámbito capitalista, va a repercutir en los precios y en los precios de los productos que traen dentro, y eso va a repercutir en la inflación. Por tanto, no es uno, ni dos, ni tres. Yo creo que son ya mayoritarios los economistas con prestigio, con columnas en diarios como Financial Times o Expansión o diarios de corte económico, que hablan de una situación muy delicada y algunos hablan de una tormenta perfecta, es decir, que van a venir acontecimientos, digamos, muy, muy, muy, muy complejos, donde la primera demanda China, como gran país que es a nivel de potencia de millones de personas y ya de consumo, lo primero que está produciendo es para ellos, no sé si me explico, antes de llenar el barco para de Shanghái para que llegue a Los Ángeles, consumimos nosotros lo que acabamos de producir. Y decíamos hace una semana que el ejemplo son los microchips que sirven para todo, para toda la industria blanca, para toda la industria, digamos, de electrodomésticos, coches y empresas de todo tipo. Eso está prácticamente parado, no hay posibilidad de comprar nada como para diciembre. Están mandando, digamos, en los correos electrónicos, si quieres algo en concreto que aparece en Amazon, etcétera, te están derivando a febrero, marzo. Ojo, que estamos en octubre. Eso es algo absolutamente novedoso, porque antes, si querías hacer una compra de ese tipo en una plataforma de estas, a los 4 días te llegaba y estamos derivando 4 meses. Algo está pasando. Y no es bueno, me replico, que hay en todo lo que es el engranaje del sistema está habiendo complicaciones. Tal es así, y la mayor novedad, y con eso, digamos, termino la noticia, es que el gobierno austriaco, a través del Ministerio de Defensa, fíjate vos, ha decidido y ha informado a la población que lo mejor que pueden hacer es abastecerse en los próximos días como para 3 o 4 meses, en los supermercados y en cosas, digamos, de uso común. Eso lo dice el propio gobierno austriaco, y a través del Ministerio de Defensa. Fíjate qué interesante. Qué interesante desde el punto de vista mediático y qué desastre, como decís vos, porque yo no sé si se le escapó la noticia porque eso genera algo de pánico, pero sirve como espejo de lo que está pasando y lo que va a pasar, que no pinta bien, digamos. Bueno, Jorge, completísimo como siempre, con temas que quedan todos para seguirlos. La semana que viene estamos de nuevo. Muy bien, un saludo muy afectuoso y estamos a la orden y como siempre, si veo alguna cosa destacada durante la Sí. semana, te la envío Jorge, para compartir. hay A ver, para hola. despedirlos, hay un mensaje de Diego de Aires Puros que está escuchando y dice: Hola, hablando de eso que menciona Jorge, lo que hablaba de la presencia del fascismo en el fútbol en Italia, dice: Hace años recuerdo que había un futbolista de Lazio llamado Paolo Di Canio que cuando convertía Dicanio, algún sí. gol festejaba con el saludo fascista, pero no es el único como Exacto. mencionabas hoy. Bueno, lo de Aires Puros me ha llegado al alma, porque yo viví en un momento de mi vida en la calle Petain, que luego cambió de nombre, Mirá y vos. me llevaban de chiquito a la luz. Así que La un saludo para Diego. Luz, Nelson era de La Luz. Sí, claro. Claro, más Qué bien. bárbaro. Qué Un bárbaro. abrazo, Bueno, un Jorge. beso grande para todos. Un Salud, chao, beso. chao.